Taller de Radio y Prensa Alternativa, organizado por la Universitat Lliure de Sants en Barcelona. Que no te coman la cabeza los medios masivos comerciales. Aprende, critica y comunica. Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos. La nueva droga, la nueva religión. E outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos. Radio Bocina Experimental, Bocina Alternativa. Pobres e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados. Redadas xenófobas en el barrio de Raval de Barcelona. Y no importa si olhos do mundo inteiro possam estar por un momento voltados para... Malestar vecinal en Tierra Estella. Os escravos eram castigados y hoy un batuque con la pureza de... El informe de Amnistía Internacional 2009, silenciado, tergiversado y falseado. Grandeza épica de povo em formação nos atrai, nos deslumbra. Les femmes sénégalaises vivant en Catalogne ont fait le bilan de leur lutte pour accéder à une reconnaissance de leurs droits. Nem o disco de Paul Simon, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, la crónica de esta experiencia la puedes encontrar en europazapatista.org, la página de las de abajo y a la izquierda. europazapatista.org, el espejo donde conocernos y compartir nuestras luchas.